de Dios. Esto sí es agradable, que para glorificarle y adorar su nombre hayas venido hasta este lugar. Bienvenido en el nombre de Cristo, bienvenido en el nombre de Dios, bienvenido en el nombre de Cristo, bienvenido en el nombre de Dios. Nos dé su bendición. Espero que el día de hoy te dé sabiduría a ti y a mí para aprender las cosas bellas que mis amigos trajeron hasta aquí y regresar a nuestra casa llenos de alegría, llevando tantos recuerdos que aprendimos aquí. Bienvenido en el nombre de Cristo. Bienvenido en el nombre de Dios. Bienvenido en el nombre de Cristo. Bienvenido en el nombre de Dios. Y así reunidos, el Espíritu Santo nos dé su bendición. Listo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!